Hola, muy buenas y bienvenidos al podcast del mundo exterior. Soy Alejandro Martínez y este es el episodio 23. Hoy voy a recuperar un tema de anteriores episodios y que bueno, que he tratado un poquito ya varias ocasiones y es un poco otra vez hablamos de la conversación. En este caso, bueno, anteriormente he decidido que estamos perdiendo la conversación. Para recordar un poco lo que yo he contado siempre, es que al llevar la conversación a Twitter, a un medio en tiempo real, estamos perdiendo esa capacidad de volver a esa conversación tiempo después. Ponía el caso de que cuando escuchamos un podcast, dos o tres días después, íbamos al blog y no encontramos la conversación o la discusión sobre el tema, o al dar nuestra opinión en ella no la damos, porque no está ahí la conversación, porque estaba hace unos días en Twitter y ya la hemos perdido. Pues hoy os quería hablar un poco de cómo podemos, o lo que estamos haciendo muchos, que está haciendo bastantes podcasters, es buscar un nuevo lugar para la conversación. Como sabemos, Twitter es donde está ahora casi exclusivamente centrada la conversación. Hay podcasts grandes, quizá importantes, donde ya vamos a comentar en el blog. Por ejemplo, podríamos poner el caso de Milcar y Charlas, que siempre hay comentarios en los blogs de los episodios. Y claro, ves la diferencia cuando se te viene a la cabeza algo que comentarles, vas y lo puedes hacer, porque ves que hay más o menos una conversación que, aunque es cierto que se la llevan a Twitter, pero bueno, hay un par de personas o así que van ahí y lo hacen ahí. Y como lo ves, pues tendrán ganas de hacerlo. En cambio, si se lleva a Twitter, ya hemos dicho que la perdíamos. Otra forma de hacerlo que se está haciendo mucho aquí en España, no lo veo mucho, pero sí en el extranjero, en podcasts o blogs ingleses, es llevar esta conversación ya a redes de conversación alternativas, digamos. Dicen, al final del post ves que los comentarios están cerrados y te obligan a irte a otra red. Hay muchos que lo hacen con Discuss y tienen otro sitio apartado, o diferentes redes como por ahí, no sé. Podríamos, por ejemplo, como si obligáramos a la gente no a comentar a nuestro blog, sino ir a Meneame y hacerlo ahí, por ejemplo, aquí en España, ¿de acuerdo? Alternativamente, también están surgiendo nuevas cositas como Branch, un producto del que he hablado en el blog, y es de los, si no recuerdo mal, de los alguno de los fundadores de Twitter. Y Branch es una forma de absorber esa conversación y de capturarla, esa conversación que tenemos en Twitter, de capturarla y ponerla en un hilo, en un branch, en un hilo, y este hilo puede tener ahí toda la conversación que estamos teniendo en Twitter. O sea, replica lo que tenemos en Twitter, pero además podemos ir a Branch y comentar ahí. Además, estos branch pueden, no los llamo correctamente branch, porque branch es la acción de hacer un branch, o sea, hacer una nueva rama a partir de este hilo de conversación, y puedes así diversificar. Si en esa conversación se está surgiendo un nuevo tema, puedes hacer un branch en esa conversación para continuar con ese tema aparte sin molestar la conversación principal. La verdad es que es un sistema muy, muy bueno que espero que triunfe. Y la verdad es que, bueno, le he hecho en falta algunas cositas, pero tiene otras cosas muy interesantes, como que, por ejemplo, tú puedes embeber esa conversación, ese producto de branch, ese hilo lo puedes embeber en tu blog, como si pusieras Discuss, pues metes el branch, digamos. Y eso centra la conversación en un solo lugar. Y esto es la clave, digamos. Porque también hay que pensar que esto no es nuevo. O sea, esta conversación sobre dónde está la conversación no es nueva. No es nueva. A mí no me ha venido a la cabeza ahora en los últimos meses. No, yo lo tengo desde hace muchos años. Cuando empecé con los blogs, ahora ya más de 7 años quizá, y yo veía que las conversaciones no estaban en los comentarios. Al principio sí, al principio no había alternativas. O sea, los comentarios eran la fuente primordial. Pero a medida que iba saliendo Facebook, que apareció Twitter, ¿Tú veías ya que la conversación se iba diversificando? Si lo publicabas en Facebook, muchas de tu gente cercana, digamos, o si ponías una página, muchos de tus seguidores comentaban las cosas en Facebook. Y es muy a favor de la plataforma de Facebook en este caso, porque la gente ahí, digamos que no es geek, no entienden este concepto de quizá ir al blog y comentar ahí en el sistema de comentarios de cada blog. No, ellos ven ahí la entradita, se leen el título, se leen la descripción, muchas veces no saben ni que se puede apretar eso, y te comentan su opinión ahí. Y esto hace tiempo que pasa, no es nuevo. Twitter lo que ha hecho es amplificar, con todo el tema del tiempo real, amplificar esta pérdida de centralidad en el blog. Branch viene a recuperar esto, y no solo quiero hablar de Branch, pero creo que Branch es quizá la idea que todos buscábamos, todo, y me acuerdo que todo el mundo quería un plugin que funcionara, porque había bastantes, pero ninguno acaba de funcionar, que te capturara toda esta conversación de Facebook, de Twitter, y que te la pusieran en el blog, en el comentario de esa entrada. Ese plugin era el más buscado, y recuerdo haber probado muchos y ninguno funcionaba 100%. Y más que nada porque cada 2x3 estaban cambiando las APIs de Facebook y todo el tinglado se iba a nada. Pues creo que con Branch, al menos Twitter lo está haciendo bien, pero el problema es que tendría que empezar ya a pensar en capturar otras cosas, que lo dudo porque, claro, están muy centrados en Twitter. Pero estaría muy bien que ampliaran esos horizontes y capturaran Facebook, capturaran otras redes en las que podemos tener esa conversación perdida. Otros podcasters, sobre todo desde que está habiendo todo este movimiento de Spreaker, con los mini podcasts y todo esto, bueno, supongo que lo conocéis, son una pequeña aplicación, un servicio que hay aplicación para móviles en la que puedes grabar donde seas y retransmitir en directo y luego ahí el podcast se queda subido. Pues como ha habido mucho movimiento de nuevos podcasters en este tipo de servicios, claro, esta gente no es, digamos, es para hacer podcast así rapidito, mucha gente que no había grabado nada antes, se están encontrando que les falta este tema de poder crear esta pequeña comunidad alrededor de su mini podcast, digamos. Algunos lo que están haciendo es llevar esta conversación a una red social. Y la red social que se está proclamando, la red social por antonomasia de este tipo de cosas, de la conversación, parece que está siendo Google Plus. ¿Por qué? Porque Google Plus añade un poquito de cada cosa. O sea, Google copió un poco de Twitter, copió un poco de Facebook, hizo ahí una mezcla a su manera y parece que están sobreviviendo un poco. Lo bueno que tiene Google Plus es... parece un buen lugar en principio, o sea, tú entras y estás a gusto. Ves que existe el tiempo real, porque lo que se publica ahí me atrevería a decir que es un poco más estilo Tumblr, porque hay mucho spam, o sea, a mí eso de Google Plus no me gusta y espero que, bueno, no lo van a arreglar porque no es problema de la herramienta, sino del uso que se le está dando, pero se está convirtiendo en otro Tumblr. Y hacer, o sea, recompartir chorradas y imágenes de todo el mundo. Eso, claro, depende de cómo tengas tú también organizado todos tus círculos. Pero una vez lo empieza a hacer todo el mundo, ya puedes tener los círculos organizados como quieras, que eso ya se pierde. Es como cuando la gente critica a Twitter y está diciendo que ya Twitter no es lo que era, que ahora ya solo se habla de chorradas de política, de deportes y de los chafardeos de la televisión. Y te sale el típico que dice eso, es que sigues a la gente equivocada. Y seguramente es cierto, pero una vez toda la gente empieza a hablar de ello, ya puedes hacerte listas, seguir a quien quieres, que eso se contamina de retweets y, o sea, digamos, la mierda de contenido te llega, te acaba llegando. Entonces, la primera parte que tengo que hablar de Google Plus es que esto no me gusta porque está convirtiendo en los reblogs de Tumblr. Pero como digo, hay muchos podcasters que están usando esta herramienta para centrar ahí su conversación de estos mini podcasts, como digo. ¿Qué tiene de bueno? Pues que, aparte de tener este tiempo real, tiene también un poquito el lado estático, quizás un poco más estático que tiene Facebook. Y supera a Facebook en que no solo es para tus círculos cerrados, Facebook, si lo deberíamos usar bien, solo deberíamos tener a la gente más cercana. Pues con Google Plus tienes esta ventaja que lo puedes usar para temas como estos y funciona muy bien, realmente bien, porque lo puede ver todo el mundo, lo haces público, lo puede ver todo el mundo y es también una red social, por lo tanto no es, mentalmente no tienes esa sensación de quizá de pesadez, de tener que ir a comentar a un blog. No me preguntes por qué, pero es una sensación que se nota. Y también no es excesivamente en tiempo real, porque los posts se quedan ahí, y si tienes círculos pequeños aún se quedan más. O sea, la conversación ahí tiene futuro. No sé yo cómo va a acabar el tema, pero me gusta ver que hay la gente se está dando cuenta de esto y están empezando a buscar un lugar para esta conversación. ¿Me entendéis? O sea, que no es una cosa que se olvida, que se acepta y ya está. No, o sea, es un problema. Es un problema. La comunicación en Internet necesita de la conversación. Si perdemos esta conversación, Internet pierde mucho sentido. Es un problema que hay que solucionar. Si no vamos a Google Plus, no vamos a Google Plus. Si estos de Branch continúan para adelante con el proyecto y les sale bien, pues perfecto. O sea, para mí Branch es una gran alternativa que si evoluciona puede mejorar mucho. Tenemos también redes como Discuss, que se centran más solo en hacer los comentarios de blog y también capturan un poco las conversaciones de fuera, pero no, el sistema que utilizan no acaba de... no es a lo que nos referimos. Así que solo quería comentaros esto, que parece que aún hay esperanza al final de la caja, ¿no? Que aún hay esperanza para la conversación en Internet, que después de los foros aún continuemos queriendo esta conversación y que no nos centremos tanto en el tiempo real, por favor. Porque no todo el mundo y no todos nosotros, y no siempre, porque mucha gente, supongo que os pasará que tenéis una semana muy activa en Twitter, pero la siguiente estáis hasta arriba de trabajo y no podéis asistir a esa gran comunidad que tenemos en Twitter. O sea, no penséis que no es un problema de todos, porque lo es. Así que, por favor, pensemos en ello y probad estas alternativas, en serio. Y os animo a los que comentáis a hacerlo, digamos, en el lugar más idóneo. Así que, nada más por hoy. Un saludo y hasta pronto.